música, todo vibra y se conecta. Hemos escuchado Sokoloko Moti de Conk, corte proveniente de Telos número 8, una revista en formato cassette que existió entre 1983 y 1993, que se centraba en música experimental, arte sonoro y otras formas de arte vanguardista, ofreciendo una plataforma para artistas emergentes y sonidos poco convencionales. Estás escuchando Córsica, explorando las costas del fenómeno acústico. Pude escuchar el pasado. Les autres sont là, regardez, tout se passe normalement. Thank you.